San Juan el Limosnero, oración para necesidades económicas, abundancia y prosperidad. San Juan el Limosnero, patriarca de Alejandría, San Juan misericordioso, San Juan virtuoso, que usaste todos tus bienes para socorrer a los pobres, edificaste iglesias para refugio, asilo y oración. Distribuiste limosnas con las rentas eclesiásticas. Atendiste a enfermos y desamparados. Solucionaste injusticias y liberaste esclavos. Tú, que siempre hiciste el bien a los más necesitados, a los que considerabas los verdaderos nobles y llamabas tus amos y señores, acuérdate de lo que pasamos por privaciones. Yo acudo hoy a ti pidiendo sea generoso conmigo. Tú, que a todos escuchabas y atendías con bondad y amor, pido con esperanza tu intervención para solucionar mis grandes necesidades económicas. San Juan el Limosnero, santo misericordioso, que por tu grandísima compasión fuiste amado y aclamado, y ganaste el respeto de todos por tu santidad. Ahora que habitas en los cielos, ruega por los que pasamos carencias. Tú que estás tan cerca del Padre, de Jesús y la Virgen, y puedes hablarles de nuestras dificultades, de nuestros agobios, de las deudas que arrastramos, pídeles que abran las puertas de la abundancia y que yo pueda recibir los tesoros que me envían y así verme libre de toda preocupación financiera y la ansiedad y las carencias desaparezcan de mi vida, que llegue un periodo de tranquilidad y prosperidad a mi vida, a mi familia, a mi hogar. Intercede, San Juan el Limosnero, para que el Padre Divino, que es todo misericordia, me conceda lo que con fe y esperanza solicito. A continuación, pedir lo que se desea obtener con mucha fe. San Juan el Limosnero, obispo de Alejandría, por tu compasión, por tu bondad y caridad sin límites, por lo mucho que amaste a los más desfavorecidos, por tu dedicación a aliviar a los problemas de los necesitados, media para que mis peticiones sean atendidas en breve y me llegue el auxilio celestial en mis penurias. Glorioso santo, bienaventurado y misericordioso, a ti que no te faltó jamás la ayuda de Dios y siempre tuviste confianza en la divina providencia. Te ruego me tomes bajo tu amparo y protección, de tu inmensa caridad todo lo espero, en ti confío, y sé que no saldré defraudada o defraudado. Yo prometo estar eternamente agradecido y dar a conocer tu nombre y valiosa mediación. También te pido, seas mi bendito bienhechor, me llenes de tu espíritu de entrega hacia los hombres y me enseñes a ser generoso como tú, para que sepa ayudar a los demás cuando lo precisen.